No lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no lo nombren, no, no, no lo nombren, no lo nombren, no, no lo nombren, no lo nombren, no. Toquen madera y quemen Benjuí. Miren quién se acerca, miren quién viene ahí. Es él, el Jedi, el que agita vísperos, el que todos dicen que es un pájaro de mal agüero. Su presencia arruina cualquier celebración, y siempre al invocarlo una desgracia sucedió. Dicen que es así, que así fue y será, y que trae desastres como si fuera un imán. Que no nos vea y que no nos toque, que a nadie se le ocurra saludar. Todo lo que toca lo echa a perder, igual que el rey Midas, pero al revés. Pues lo acusan cuando pasa algo grave, pero lo cierto es que en verdad nadie sabe si él sabe. Cuando su fama comenzó, como el rumor se propagó, ¿quién fue el primero que lo estigmatizó? Porque una vez marcado siempre lo señalarán. Quien se hace piedra, piedra morirá. Toda la vida cargará ese peso. La cobardía de Noah.